Esta semana veremos el objetivo final del amor de Dios por la humanidad caída. Juan dice que el Padre nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Observa que Dios, el Padre, entregó la vida de su Hijo por amor y lo hizo con un propósito, que el ser humano no se pierda, o sea, salvar a la humanidad. El objetivo final del amor de Dios es salvar. Salvar del pecado, porque el pecado arruina la creación de Dios, incluyendo al ser humano. El pecado no te deja ser feliz, el pecado destruye el matrimonio, destruye la vida, los sueños, todo. Ahora, Dios es amor, y su amor quiere redimir al pecador. Hay personas que aceptan ese amor redentor y son transformadas. Entonces, cuando Dios transforma a un pecador, inmediatamente lo transforma también en un agente de su amor y lo envía a amar y a servir a la humanidad así como lo hizo Jesús. Pero ese amar y servir tiene un propósito. No es solamente ayudar a las personas por el simple hecho de ayudar, sino ayudarlas, amarlas, con un propósito final, salvarlas del pecado, llevarlas al reino de Dios. El objetivo final de nuestra aproximación hacia todos los seres humanos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decirles, sígueme. Pero ya viste que las personas no siguen a extraños, sino solamente a sus amigos. Por eso es que debemos dar los pasos previos que hemos estado estudiando todo este trimestre. Mezclarnos con las personas para hacerles el bien, ser simpáticos con ellas, ayudarlas a resolver sus problemas, sus dificultades, ganarnos su confianza y finalmente decirles, sígueme. Cuando Jesús estuvo en la tierra, trató de muchas maneras enseñarnos el modo de acercarnos de las personas para traerlas a su reino. Vemos, por ejemplo, el texto de Juan 10, versículos 2 al 6. Dice así, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Bueno, aquí considera el pastor como la persona que está queriendo conducir a otra persona a Jesucristo. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Mi amigo querido, quiero que notes tres cosas importantes. Primero, en esta alegoría las ovejas siguen al pastor porque él las conoce por su nombre. Quiere decir, si quieres que las personas te sigan, tú tienes que conocerlas por su nombre. Tiene que haber un conocimiento de ellas, quién es, dónde vive, qué le gusta, cómo se llaman los miembros de su familia. Tiene que haber un conocimiento personal con las personas que tú quieres traer a Jesús. Aquí hay una relación de conocimiento personal entre las ovejas y el que las guía. Por eso, dice el texto, el pastor va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Aquí está el segundo asunto que tenemos que entender. Para que alguien conozca la voz de una persona, tiene que haber convivencia entre ambas. Por eso es necesario que inviertas tiempo con la persona que deseas conducir al reino de Dios de tal manera que ella conozca tu voz. Y en tercer lugar, las ovejas no siguen a los extraños. Lo dijo Jesús una y otra vez. Les repitió al principio, de que las personas solo siguen a personas en las que confían. Pero parece que nosotros no entendemos porque el propio Juan termina el texto relatando de esta manera. Es dramática la forma en que Juan termina. Dice así: Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Y ahora yo te pregunto, ¿y nosotros entendimos? ¿O seguimos inventando métodos para tratar de traer a la gente extraña, gente que no hemos conocido, no hemos conquistado con el amor, con el poder del amor y la amistad, y queremos traerlas a la iglesia, olvidándonos del método de Cristo, olvidándonos que la sierva del Señor dijo, el método de Cristo es el único que nos dará éxito al aproximarnos a las personas para traerlas a Jesús? Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos la importancia de buscar a las personas donde se encuentran. Ellas no vendrán por su cuenta. Claro que hay excepciones. Hay hombres, mujeres que buscan a Jesús solos, sin que nadie les diga nada. Gente que a veces entra a nuestras iglesias y como nuestras iglesias no están preparadas, esas personas salen y nunca más regresan porque nadie les presta atención. Pero la orden de Jesús es id. ¿A dónde? A donde las personas se encuentran. Y ellas a veces se encuentran más cerca de lo que tú imaginas. Mira esta declaración del Espíritu de Profecía, por ejemplo. Está en el libro Conflicto y Valor, página 281. Dice, son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal en su favor. Muchos están aguardando que se les hable personalmente, en la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos. Hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Ah, mi amigo querido, el problema nuestro es que nos apartamos de las personas con miedo de dejarnos influir por el mundo entre aspas. Y entonces vivimos en una cabaña de cristal de santidad, saliendo de vez en cuando a evangelizar a personas que no conocemos. Y claro, entonces nadie acepta nuestra invitación, porque nadie sigue a desconocidos. Y ahí creemos que el terreno es resistente, que el terreno es duro, que es imposible evangelizar en nuestro vecindario. ¡Claro que es difícil! ¿Cómo crees que las personas van a seguir a gente desconocida? Ahora, hay otra cita inspirada en el libro Evangelismo, página 48, voy a leer. Cuando era invitado a una fiesta, Cristo aceptaba la invitación para poder sembrar la simiente de la verdad en el corazón de los presentes mientras estuviera sentado a la mesa. Interesante, los evangelios dicen que los fariseos acusaban a Jesús porque se sentaba a la mesa con los pecadores y los publicanos. ¿Por qué Jesús iba a ese tipo de reuniones? Con un propósito, para poder presentarles el mensaje, para conquistarlos, para finalmente decirles, sígueme. Observa que Cristo aceptaba ir a las fiestas, pero no para ponerse a bailar y beber, sino para aprovechar la oportunidad y conquistarlas para su reino. Él iba a donde las personas estaban. Ahora, cuidado, cuidado con decir, estás viendo, yo tengo que ir a la fiesta, pero vas allá, no hablas nada de Jesús, ni siquiera te acuerdas de Jesús, y te echas ahí a beber y a participar de las actividades que la gente participa ahí sin un propósito en la mente, solo usando esto como argumento para ir. No, no, no, ese no es el plan divino. Jesús no iba ahí para entretenerse, Jesús iba con un propósito, evangelizar a esas personas. Hay otra cita más, en Deseado de todas las gentes, página 125. Dice, Jesús veía en toda alma un ser al cual debía llamarse a su reino. Alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quien desea su bien. La buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en la sinagoga, a orillas del lago, en la fiesta de bodas, se encontraba con ella en sus vocaciones diarias y manifestaba interés en sus asuntos seculares. Llevaba sus instrucciones hasta la familia, poniéndola en el hogar bajo la influencia de su presencia divina. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones. Esto es lo que tenemos que hacer. Si queremos evangelizar al mundo, si queremos tener éxito en la comunicación del Evangelio, esto es lo que tenemos que hacer, seguir el ejemplo de Jesús. Ir a donde las personas se encuentran, conquistar a las personas, invertir tiempo, ganarnos la amistad, ganarnos la confianza. Y solamente cuando estamos seguros de que las personas ya confían en nosotros, decirles, sígueme. En la tercera parte de este estudio veremos el papel de la iglesia como un puente por donde las personas llegan a beber del manantial de agua viva que es Jesús. Pero recuerda que la iglesia eres tú. No mires a los otros, mírate a ti mismo. ¿Eres el tipo de persona que atrae o que repele? ¿Eres cordial con los que vienen por primera vez a la iglesia? ¿Los saludas? ¿Les das la bienvenida? ¿Les dices que te sientes feliz de verlos en la iglesia? ¿O eres indiferente con ellos y solo saludas a tus amigos y a las personas que, entre comillas, te caen bien? ¿Sabes? La iglesia debe ser como un panal de miel de abeja que atraiga, comenzando por las personas que están en la recepción, la manera en que ellas se visten, la sonrisa con la que ellas reciben a los que vienen por primera vez. Todo eso es de suma importancia. La iglesia debería educar y enseñar a cada miembro a saludar y sonreír a los extraños. Hay gente que entra y sale a veces sin que nadie les preste atención. Eso jamás debería suceder en nuestras iglesias. Te voy a contar una anécdota. Sucedió en el Brasil hace muchos, muchos años. Un muchacho fumador de marihuana, rock and rollero, lleno de tatuajes, se convirtió. ¿Cómo fue esto? Él estaba pasando por la calle, por la vereda frente a la iglesia, y vio tres niñas lindas en la puerta, señoritas bonitas, bien arregladas, con una sonrisa. Y pues el lobo malo quiso devorar a las ovejitas y se acercó, no para entrar a la iglesia, se acercó para galantearlas, se acercó para hacerles alguna broma, decirles alguna cosa, hasta pesada. Pero cuando se acercó, las niñas estaban preparadas. Habían sido entrenadas para ser recepcionistas. Entonces, antes que él dijera nada, una de ellas se adelantó con una sonrisa, le abrió los brazos y le dijo, bienvenido amigo a la casa de Dios. Cuando él se dio cuenta que lo estaban queriendo llevar adentro, ya quiso salir. No, disculpen, yo solo estoy pasando. No, ven aquí, tú eres precioso a los ojos de Dios, esta es tu familia, esta es tu casa, ven. Lo llevaron. Cuando ya él abrió los ojos, ya estaba sentado adelante cantando. Hoy día, ese muchacho es un pastor. Imagínate, un pastor. Ahora dime una cosa. Si en la puerta, en lugar de estar cuatro niñas simpáticas, sonrientes, estuvieran cuatro viejitos, todo con el rostro adusto, serio, ¿ese muchacho habría entrado? Jamás. Entonces, hay que cambiarle el rostro a la iglesia. Hay que hacer de la iglesia una iglesia receptiva, una iglesia donde la gente quiera entrar, sienta ganas de entrar. En la cuarta parte de este estudio hablaremos una vez más del propósito final del amor. El propósito final del amor es salvar. Porque, querido, en este asunto de ayudar a las personas, de tener compasión de los que sufren, de aliviar el dolor de la gente, en este asunto podemos caer en la tentación de creer que nuestra misión en este mundo es solo aliviar el dolor de los que sufren y hacer del Evangelio apenas un Evangelio social. Jesús no enseñó eso. Él aliviaba el dolor de las personas, pero con un propósito: llevarlas a su reino. El propósito final era mostrarles el camino de la salvación. hacer que las personas se arrepintieran de sus pecados y aceptaran el poder transformador del Evangelio. Y esto es lo que debemos hacer. Aunque aliviar el dolor de los que sufren sea importante, es apenas el camino para aliviar a las personas del verdadero problema que tienen, del fardo del pecado que las atormenta. El verdadero problema del paralítico no es la parálisis del cuerpo, sino la parálisis del alma. La verdadera tragedia del ciego no es solo el hecho de que no puede ver los colores de este mundo, sino que no puede ver el reino de Dios y las maravillas del Evangelio Salvador. ¿De qué nos serviría pasarnos la eternidad toda en este mundo de miseria, ayudando a las personas, a los carentes, a los necesitados? Sí, el dolor, la muerte, la miseria van a durar por toda la eternidad. Ah, pero Jesús nos ha dejado la promesa de que Él volverá. ¿Para qué? Para ponerle un punto final a la historia del pecado y para llevar a sus hijos a las mansiones celestiales. Nuestra misión es preparar a las personas para ese encuentro. Por eso la invitación, sígueme, debe resonar en los labios de todos los que un día fueron transformados por la maravillosa gracia de Jesús. Llegamos ahora a la parte final de este estudio. Y aquí hablaremos de nuestra participación en la invitación que Jesús presenta a las personas para que lo sigan. Ya dijimos que las personas solo siguen a sus amigos, a las personas en las que confían. Por lo tanto, si deseamos ser discípulos, formadores de otros discípulos, necesitamos gastar tiempo primero aproximándonos de las personas y conquistando la confianza de ellas. Bueno, hasta aquí ya hemos visto cómo hacerlo, los pasos que Jesús nos enseñó. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuándo es el momento de presentarles la invitación de Jesús? Sígueme. Esto es importante porque hay personas que logran hacer la amistad con las otras personas, pero no saben cuál es el momento exacto de presentarles a Jesús. Pues ahí tienes que tener paciencia, porque te digo una cosa, todos los seres humanos, ricos, pobres, ateos, racionalistas, postmodernistas, lo que tú quieras, todos los seres humanos, más tarde o más temprano, tienen problemas, enfrentan dificultades. El hogar entra en colapso, los hijos se meten en las drogas, tienen problemas de salud. Todos los seres humanos enfrentan dificultades. Y si el cristiano está al lado de esa persona, con amor, con amistad, ganando la confianza de esa persona, en el momento de la necesidad, esa persona va a abrir el corazón. ¿Y a quién va a abrir el corazón? A un amigo. ¿Y quién es el amigo? El cristiano que está ahí. Y ahí es la oportunidad de hablarles de Jesucristo. ¿Recuerdas de el capitán Naamán? El capitán Naamán no quería saber nada de la palabra de Dios. Él tenía sus dioses, era un hombre rico, poderoso. Él nunca escucharía a nadie, nunca abriría la puerta para recibir estudios bíblicos, nada. Pero en su casa había una niña que no le hablaba nada porque sabía que el capitán no quería saber nada, pero calladita, servía con humildad, con amor, con simplicidad, hasta que un día el capitán, por rico que fuera, por poderoso que fuera, enfrentó un problema de salud. La lepra comenzó a devorar su cuerpo y ahí la niña percibió que había llegado el momento de hablar del Dios Todopoderoso. Y le habló. ¿Y qué hizo el capitán? Llenó su carro de tesoros, de joyas, de oro, de plata, atravesó todo el desierto, fue a encontrarse con el profeta. El profeta lo mandó a entrar al río Jordán, se metió 7 veces en un río que él consideraba un pequeño río en comparación con los grandes ríos de su tierra. ¿Y todo por qué? Porque cuando el ser humano pasa por dificultades, es capaz de hacer cualquier cosa para solucionar sus problemas. Entonces, tú tienes que acercarte a las personas, estar junto a ellas, tranquilo, sin prisa. En algún momento la persona va a enfrentar dificultades y ahí tú les presentas a Jesús. Por otro lado, cuando ustedes entablan amistad, conversación, se van conociendo, él va a notar que tu vida es diferente, que tú eres un hombre, una mujer confiable. Y él mismo tal vez te va a preguntar, oye, ¿por qué eres así? Y ahí tienes la oportunidad de presentarle a Jesús. Todos, más tarde o temprano, necesitan hablar de Cristo, necesitan oír la invitación, sígueme. Pero para eso tienes que tener paciencia e invertir tiempo dando los pasos previos, conquistando el corazón, la amistad, el amor, la confianza de las personas. Que Dios te bendiga.